Hoy jueves veremos la ley en el libro de Hebreos. Veremos que la ley también es parte de ese nuevo pacto que Dios hace con cada una de sus criaturas. Los mandamientos nos muestran cuánto Dios está interesado en cada uno de nosotros, cuánto nos ama, cuánto bien nos está deseando. Si nosotros conocemos más su ley y sus mandatos, entonces estamos conociendo más a nuestro Padre Celestial. La ley es algo relevante. No es algo pasajero, no es algo sin importancia, es relevante. Tanto así que Dios dice que hará con su pueblo un nuevo pacto y pondrá la ley en la mente y en el corazón, para que nosotros lo podamos tener muy presente constantemente, sea parte de nuestra vida. El anhelo de Dios para cada uno de sus hijos es que amen su ley, la tengamos presente. Y de esa manera entonces dice Dios, yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Para ser parte de la familia de Dios y para poder decir con seguridad que Él es nuestro Dios, nosotros debemos amar su ley. Porque si lo amamos a Él, entonces amamos sus palabras, sus mandatos, sus enseñanzas. Dios desea que esa ley esté en tu corazón. Quiere que esté en mi mente. Quiere que sea parte de nuestra vida en todo lo que hacemos. En el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes que nos hablan que la ley se cumple cuando amamos. La ley no se cumple obedeciendo cada uno de esos mandatos y poniéndolos como unas reglas de una institución o poniéndolos tal vez en un cartel y decir no debo hacer esto, sino que la ley se cumple en el amor. El Señor Jesús dijo que el que ama a Dios por sobre todas las cosas, lo ama con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, está cumpliendo la ley. Y el que ama a su prójimo como a sí mismo, también cumple la ley. Eso está en las palabras de Jesús, pero también lo expresó Pablo, lo expresó Santiago y lo expresó el apóstol Juan. En su primera carta, él dice lo siguiente: el amor a Dios se revela cuando guardamos su ley. De palabra yo puedo decir que amo a Dios, pero si no guardo sus mandamientos, estoy mintiendo. Porque el verdadero amor se conoce si yo guardo los mandatos, si yo amo la ley, si yo amo su mensaje, si yo amo esa norma que Dios ha dado para conducir mi vida. Y si yo amo a mi prójimo, entonces también sé que la ley de Dios está en mi corazón. Pero si yo no practico tales cosas, entonces no estoy haciendo la voluntad del Señor. Guardar la ley sin amor, ¿a qué nos conduce? Solo a formalismo, como lo hicieron los judíos. Pura obediencia, puros ritos, puras ceremonias. Pero no es eso lo que Dios quiere. Debemos guardar la ley con amor. Y decir que amamos y no guardamos la ley es mentira. No es cierto. Porque decir que amamos a Dios se demostrará cuando guardemos sus mandamientos.